Raíces. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido en Raíces. Soy Bertrand Lobja, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Estamos en la cabina de Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. También la página radioudem.com.mx para escucharnos en vivo. O si quieren descargar este programa libremente, gratuitamente, directamente en la página raicesudem.blogspot.mx con las ligas correspondientes en la página Facebook Raíces UDEM. A mi lado, Susana Lozano. Buenas tardes, Susana. ¿Cómo estás esta semana? Buenas tardes, muy bien. Disfrutando otra vez de la presencia de Tania. Sí, bueno, estamos en nuestra programación veraniega. Vacaciones, vacaciones. Calorcito. Calorcito, playa. Ah. Pero bueno, como quieran, les dejamos ahí el recado, ¿verdad? Como somos gente muy consciente y aparte muy profesional, y que queremos que nuestros radioescuchas pudieran disfrutar, aprovechar el patrimonio de la nación, pues decidimos ahí volver en el estudio a Tania, para que nos vuelva a hablar de este proyecto, el proyecto Tepetikpak en el estado de Tlaxcala, que muy poca gente del norte visita, y yo hablo por experiencia propia. No me encuentro muchos regios cuando voy a Tlaxcala. Puebla todavía sí, pero Tlaxcala menos, la verdad. ¿Acaso no es cierto? Es cierto, sí. Pero tú que eres regia, que vives por allá, sí, te das cuenta de ello, me imagino. La forma de vivir en Tlaxcala es algo bien diferente de Monterrey. Sí, bien diferente, otro mundo. Y pues de hecho, en general Tlaxcala pues no tiene muchos turistas. Y eso que sí hay cosas que ver. Y hay muchas cosas muy bonitas, muy interesantes. Sí. O sea, hay un patrimonio gastronómico, cultural, sí, arquitectónico de primera en Tlaxcala. Uh-huh. Y muy pocas personas saben de ello. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar en arqueología ahí ahorita con Tania. Vamos a entonces a ver, primero quizás porque ya hace ratito ya que pasamos esta primera entrevista que tuvimos contigo en el mes de abril, me gustaría que nos volvieras a ubicar el sitio de Tepetikpak, geográficamente hablando y también cronológicamente hablando. Claro que sí, pues Tepetikpak está ubicado en, bueno, el área prehispánica que sería el Valle de Puebla, Tlaxcala, en lo que viene siendo el centro de México. Es el actual municipio de Totolac, en el estado de Tlaxcala, y pues bueno, en realidad está bastante cerca de la ciudad de Tlaxcala, a unos 5 kilómetros. Va. Y en cuanto a la cronología de ocupación, ¿cuál es más o menos? Sí, pues la principal ocupación de Tepetikpak es la del posclásico tardío, más o menos después de 1250 después de Cristo, siglo XIII, hasta la llegada de los españoles, que pues es 1519. Y pues en las investigaciones arqueológicas hemos encontrado evidencia de una ocupación anterior a esta, que es del epiclásico. Nada mal. Ahorita ya que volvimos a ubicar un poquito las cosas con Tania, vamos a hablar realmente de lo grueso de tu investigación, que son los malacates. Susana. Sí, bueno, desde la entrevista pasada nos mencionaste un poco de los malacates, pero en sí, ¿qué son estos malacates y qué has investigado de ellos? Pues mira, los malacates son una herramienta, parte del proceso de la producción textil artesanal. Es la herramienta que se usa para el hilado de las fibras, o sea, básicamente es hacer el hilo, para después pues tejerlo en el... Como se hacía antes, era en el telar de cintura, ¿no? Todavía hay algunos grupos que lo siguen haciendo, pero pues ya es muy poco. Ahora bien, las formas o las dimensiones de esos malacates, ¿qué tan hay mucha diferencia o siempre tienen más o menos las mismas dimensiones? Pues justamente ese es una razón de mi investigación. Va. Porque hay muchas formas, muchos tamaños, y en realidad la muestra de Tepetikpak es bastante variada en este sentido. Uh-huh. Principalmente hay como dos grupos, que son los malacates chicos. Son malacates de alrededor de 10 gramos, menos de 15 gramos. Y malacates que, bueno, se consideran grandes, que son como de 40 a 50 gramos. Y hablamos de materiales hechos para utilizar, ¿de qué están hechos sus malacates? ¿Pueden ser de cualquier material o se refleja una cierta diversidad en Tepetikpak? En Tepetikpak solo hemos recuperado malacates de cerámica. Ok. Pero en realidad, bueno, los malacates están presentes en todo Mesoamérica. Se han encontrado pues casi en todos los sitios, ¿no? Coa es una herramienta básica a fines de cuentas. Exacto. Es algo que se comparte en todo Mesoamérica. Pero bueno, hay otros sitios donde, en Tepetitpac solo tenemos de cerámica, hay otros sitios donde se han encontrado de hueso, de obsidiana, de piedra. Uh-huh. No se ha probado, hasta donde yo sé, de su eficiencia como uh-huh. herramienta. Entonces, no sé, probablemente tengan un uso más ritual, más que utilitario, ¿no? En la producción. Para los malacates de cerámica, en realidad se vuelven comunes del epiclásico en adelante, especialmente uh-huh. en el posclásico, se encuentra en todos los sitios. Esto no quiere decir que antes del epiclásico no haya habido malacates, sino que es probable que se hayan hecho de otro material perecedero, que no podemos recuperar, o que es muy difícil recuperar ahora en el contexto arqueológico. Tal vez, pues, madera, ¿no? Yo creo que sería el material más apto para la elaboración de esta herramienta. Ya nos queda un poquito más claro uh-huh, eso. Uh-huh. Oye, y bueno, los usos que podrían hacer, bueno, acabas más o menos de contestar esta pregunta, pero uh-huh. Es que vemos en los museos, ¿sabes? Tan presentados los malacates como si fuesen collares, ¿sabes? Los ponen ahí con un cordoncito, sí. Y da una idea, yo creo, muy errónea. Errónea de lo uh-huh. que, de cómo se encuentran en contexto arqueológico. Uh-huh. Es decir, ¿nos puede dar un ejemplo justamente de contexto arqueológico de cómo estaban dispuestos los malacates? Pues los malacates casi siempre se encuentran, bueno, en realidad casi todos los materiales arqueológicos, ¿no? En una excavación se encuentran, sí, dentro del relleno de etapas constructivas o en basureros. Ah. Es lo que excavamos los arqueólogos en uh-huh. realidad. ¿Pero no aparecen en contextos funerarios, por ejemplo? En otros sitios de Mesoamérica, sí. En Tepetitpac, curiosamente, los entierros no tienen ofrendas. Okay. Que pues bueno. Es muy interesante. Es muy interesante. La razón es un debate. A ver, ¿cuáles son las posturas al respecto? Pues bueno, se ha hablado de que Tepetitpac y Tlaxcala en general tiene una organización un poquito más, como menos marcada, ajá, como clases sociales menos marcadas, en donde hay un, se puede adquirir estatus a través de logros. Entonces tú puedes subir de nivel social, económico, por así decirlo, ¿no? Cuando en otras sociedades esto, pues, era imposible. Uh-huh. Era más bien un estatus heredado. Va. Entonces el estatus no es tan marcado. Y pues esta es una de las razones, ¿no? Era una sociedad más igualitaria. Entonces, en los entierros no era tan importante para ellos demostrar tu estatus. Y bueno, de nuevo, ¿nos podrías recomendar algún tipo de bibliografía o algo que podamos consultar para saber un poquito más sobre los malacates en sí? Pues sí, bueno, sobre los malacates, pues está el trabajo de Mary Parsons, uno de los primeros trabajos sobre malacates, muy importante. Uh-huh. Y bueno, de malacates de Tlaxcala está el de Ángel García Cook y Leonor Merino, que es la primera tipología que se hace para malacates de Tlaxcala. Vamos a hacer una primera pausa musical. Regresamos luego con Tania para hablar un poquito más de esos malacates. Me quedo con unas preguntitas. Regresamos. Thank you. Estamos aquí en el estudio de Radio UDEM con Checo Besora en controles, como cada semana. Muchas gracias, Checo, por apoyarnos, por supuesto. Estamos de vacaciones, como lo comentamos ahí con Susana, pero les dejamos ahí un pequeño postal desde Tlaxcala. Estamos en compañía del estudio de Tania Ibarra Narváez, arqueóloga, egresada de la Universidad de las Américas en Puebla, regia. Orgullosamente regia, a pesar de todo. Claro. Claro, ¿verdad? Oye, yo me quedé ahí con unas dudas. Uh-huh. Tú siendo una especialista de los malacates, ¿cómo procede ahí tu método? ¿Cuál es tu metodología para estudiar ese tipo de material? Los malacates en realidad se han estudiado poco. Porque lo vemos ahí como que, la cosa que va rellenando el... Y... A pesar de que todavía, hasta la actualidad todavía muchas artesanas, bueno, no muchas, pero algunas artesanas lo siguen usando, es una de las técnicas, podría decirse, de la producción en general de Mesoamérica, que fueron utilizadas en Mesoamérica, que no se ha estudiado de fondo. Lo que se ha hecho con los malacates en estudios arqueológicos es separarlos básicamente, chiquitos, grandes. Hasta ahí. Entonces yo lo que busqué hacer con mi investigación es pues ir un poco más allá de eso. Lo que hemos hecho es hicimos una nueva tipología para los malacates de Tepetitpac e hicimos un estudio experimental trabajando con las artesanas. Estuve trabajando con artesanas zapotecas y otomíes en específico, que utilizan todavía los malacates. O sea, ¿fue arqueología experimental entonces? Fue arqueología experimental, sí. ¿En qué consistió exactamente eso, estas pruebas que hicieron? Lo que hice fue, hicimos réplicas de los malacates, los malacates arqueológicos de Tepetitpac. Entonces, después de separarlos por tipo, escogimos malacates representativos. Los replicamos y las artesanas, que bueno, ellas llevan toda su vida trabajando con malacates, entonces son más que especialistas en la producción textil, ¿no? Uh-huh. Ellas estuvieron procesando las fibras de algodón, pelo de conejo, ixtle y seda. Uh-huh. Utilizaron los malacates, réplicas de Tepetitpac, y más o menos eso nos ayudó bastante para ver cómo se comportan los malacates, en qué se fijan las artesanas para escoger cierto malacate, cierto tamaño, cierta forma. ¿Y cuál es el producto final? Uh-huh. Si es un hilo fino, es un hilo burdo, es un hilo grueso, y más o menos ahí nosotros podemos hacer como conclusiones de, bueno, más o menos en qué se puede utilizar ese hilo, ¿no? Uh-huh. Hay diferentes tipos de hilo, hay hilo que se usa para textiles finos, textiles de lujo. Hay otro hilo, puede ser el mismo material, ¿no? Puede ser algodón, por ejemplo. Pero si vas a hacer un textil muy fino, necesitas un algodón muy delgadito, muy delgado. Uh-huh. Puedes hacer también un textil de algodón también, pero más como de uso diario, ¿no? Entonces es otro tipo de hilo. Sí, pues como nosotros con la ropa que podemos tener algodón, pero de tejido así industrial grueso, y como el otro más suavecito. Exacto. Y que vamos a traer en ciertas ocasiones, eso viene de cuenta, es lo mismo. O incluso también la combinación de fibras, ¿no? Es muy común también combinar el algodón con el pelo de conejo. Da totalmente otro hilo, ¿no? O sea, otro acabado, y claro que produce un textil muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, de esto se trataba la investigación, de ver pues todos los hilos que se pueden producir con todos los tipos de malacates. Bueno, ahí vamos a quedarnos por el momento con estas consideraciones de parte de Tania. Vamos a hacer una segunda pausa musical. Vamos a escuchar tal vez un poquito de música de allá del centro, del estado de Puebla y de Tlaxcala también. Y regresamos con Tania para terminar nuestro interrogatorio. Regresamos. Thank you. Vamos a terminar esta entrevista ahí en el estudio de Radio UDEM en compañía de Tania Ibarra. Estamos ahí también con Susi, que queda bien calladita Susi, no sé por qué, pero no le tienes que, no le quieres preguntar algo a esta arqueóloga que tenemos aquí. Sí, claro que sí, por eso estaba tan callada. Es que estaba tomando apuntes y todo, a ver, ¿qué tiene que decir, licenciada? Bueno, ahorita que estabas hablando de los grupos que todavía utilizan los malacates, me quedo la idea, ¿utilizan ellos igualmente cerámica o es otro material lo que están utilizando? Es de hecho otro material, sí. Bueno, las mujeres zapotecas, ellas están utilizando malacates de piedra. Bueno, el malacate consiste en realidad de dos partes. Una es como la vara más o menos como de 30 centímetros. Uh-huh. Y en la parte de abajo de esta vara es donde va una piedra. Uh-huh. Que es lo que en realidad, esta piedra es lo que ellas llaman el malacate. Pero nosotros en la arqueología conocemos malacate como el conjunto, ¿no? Las dos. Okay. Entonces, pues sí, la piedrita, el peso más bien es de piedra y la vara es de madera, una madera específica que ellas utilizan. Las artesanas otomíes, ellas utilizan tanto la cerámica como la madera. Bueno, la vara es de madera, pero el peso puede ser de cualquiera de los dos materiales. Depende del producto que se busque, supongo. O... Pues más bien es preferencia de la artesana. Una de las cosas que vimos en la investigación es que el peso en sí del malacate sí tiene un poco que ver, sí influye en el hilo finalizado, en el hilo producido, pero aquí lo que tiene más peso es la habilidad de la artesana. Entonces, independientemente, claro que un malacate de piedra va a pesar más que uno de madera, ¿no? Pero independientemente de esto, es la habilidad de la artesana lo que va a ser la calidad del hilo, sea fino o sea burdo. Okay. Oye, y bueno, tus proyectos para el futuro, para el futuro, ¿cuáles son? ¿Vas a seguir trabajando sobre esos malacates en Tepetitpac o vas a querer ampliar tu panorama y ver si los usos posibles o las presencias de malacates en otros sitios? Sí, bueno, ahorita las excavaciones en el proyecto siguen, entonces vamos a seguir trabajando se siguen recuperando muchos malacates. Entonces vamos a seguir analizando la muestra, ¿no? Va creciendo siempre. Uh-huh. Y también me gustaría meterme un poquito al análisis de los fitolitos. El año pasado, como mencioné en la otra entrevista, estuve trabajando en la Universidad de Calgary con el doctor Julio Mercader en análisis de fitolitos, pero de otro sitio. Entonces me gustaría hacer esto en el sitio de Tepetitpac, sobre todo para ver qué tipo de plantas que posiblemente fueron, bueno, las fibras fueron utilizadas para dentro de la producción textil. Va, pues es un buen tema ahí para una tesis de posgrado, de tesis doctoral, ¿verdad? Y una entrevista a futuro también. También, para que la volvamos ahí a hablar, sí. Esperando que pudieras venir nuevamente con nosotros en el estudio. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Tania. Fue un gusto ahí conocerte y profundizar ahí tus investigaciones. Sí, no, pues muchas gracias a ustedes por el espacio para hablar un poquito de la arqueología tlaxcalteca. Excelente, pues gracias Susi por haber estado con nosotros también. Muchas gracias a los dos. Gracias por venir y por ilustrarnos en esta cuestión. Que es Tlaxcala. Yo quiero cantarle al mundo de una tierra mexicana. Quiero que todos conozcan lo bonito que es Tlaxcala. Tierra donde hacen bastones y también zarapes y cosas de lana. Tierra que exporta bravura en toros de lidia pa' fiestas de España. Tierra donde los magueyes me dan agua miles de raspan mañanas. Esto es mi tierra. Es mi tierra con su malín. Malinche por el oriente, con su cacaxtla por el poniente, con su pocito que está bajito de esa belleza que es Ocotlán. Esto es mi tierra. Esto es mi tierra. Con sus alfombras allá en Guamantla, su guamantlada, mujeres de piel morena y alguna que otra ojos de color. Esa es mi tierra y bonita es donde quiera. Esa es mi tierra, pues yo he nacido aquí. Bellos recuerdos que aún guardo del Zahuapan. Recuerdos bellos que no saldrán de mí. De aquí salieron 400 familias a poblar tierras del norte del país. Por eso ahora invito a todo el mundo que venga a conocer todo lo que hay aquí. Por eso ahora les muestro con orgullo mi bello San Francisco y su plaza que está ahí. Esta es mi tierra. Última parte de este programa, estábamos en compañía de Tania Ibarra para hablar entonces de Tepetikpak y de sus mecates. Ahorita vamos a hablar más bien de lo que los espera para la semana próxima, ya que pues ciertas instituciones han reanudado actividades. Hubo muchas noticias últimamente publicadas, en particular por el INAH, y por lo tanto ahí vale la pena dar una vuelta a todos esos datos. Primero, recordamos que hay exposiciones, hay una nueva exposición que se va a abrir el próximo 25 de julio. Se llama Ecos de la Cultura, Etnografía y Grabación Sonora. Es una exposición que propone el Museo Nacional de las Culturas en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Iba a estar esta exposición hasta el 5 de octubre. Luego sigue la exposición itinerante Máscaras y Rostros de Chiapas, Símbolos y Tradiciones. Una exposición que se lleva a cabo en el Museo Regional de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Esto hasta diciembre de este año. Sin embargo, la exposición va a dar vueltas en todo el estado de Chiapas. Sigue también por unos cuantos días más la exposición Plemo Historia en el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec hasta el día 27 de julio. Entonces, para que puedan acudir en familia a esta exposición. También quedan unos cuantos días, semanas, para ver la exposición Nuestra Sangre, Nuestro Color, la escultura polícroma de Tenochtitlán en el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México. Sigue también vigente la exposición que está en España, que se llama Mayas, el enigma de las ciudades perdidas, en el Museo Arqueológico de Alicante en España. Entonces, y recordemos que, bueno, no tanto tiene que ver con tradiciones prehispánicas, pero aquí en Monterrey tenemos una muy, muy buena exposición sobre Miguel Ángel el Divino, donde vienen ahí réplicas de varias obras, pinturas, esculturas de este gran artista italiano. En eventos académicos hay seminarios que reanudan actividades. Estamos pensando en particular en el Seminario Permanente de Antropología de la Muerte que coordina Javier Lizárraga Cruchaga en el Museo Nacional de Antropología. Tenemos ahí una sesión prevista para el próximo 25 de julio, de las 3 a las 18 horas, de las 15 a las 18 horas. Luego, lo que son las tradicionales jornadas permanentes de arqueología que organiza el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México, va a tener también pues doble función el día 28 de julio a partir de las 10 de la mañana. Primero va a haber una propuesta de Gerardo Fernando Hernández Medina sobre el mapa de México Tenochtitlán y sus nuevos contornos hacia 1550, entonces más bien de historia y de etnohistoria, esta primera propuesta. Y la segunda es una conferencia que van a impartir María de la Luz Moreno Cabrera, Juan Fernández Rosado y Alejandro Meras Moreno sobre un asentamiento del epiclásico en el barrio de la Concepción en Coyoacán, por si les interesa, así arqueología muy específica de la Ciudad de México. Entonces, el próximo 28 de julio a las 10 de la mañana. Luego tenemos convocatorias. Recordemos que sigue vigente la convocatoria hasta el 31 de julio de la sexta mesa redonda de Teotihuacán, que se va a llevar a cabo, si bien recuerdo, hasta pues noviembre, si bien recuerdo, y los trabajos que se podrán proponer después de la admisión ahí de su propuesta se tendrán que recibir antes del 14 de septiembre. Estaremos ahí monitoreando este evento, por supuesto, aquí en Raíces. También vigente lo que es la convocatoria para la 31ª reunión de la Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, que se va a llevar a cabo del 2 al 6 de octubre de 2017. Por fin, la convocatoria para participaciones en los simposios del 56 Congreso Internacional de los Americanistas, que se va a llevar el año próximo en Salamanca, España. La Universidad de Salamanca siendo la universidad anfitriona, y esta convocatoria la tenemos abierta hasta el 20 de octubre. Aplica para todos las áreas de conocimiento que tienen que ver con humanidades, antropología, pero también hay cosas de filosofía, de economía, en fin, un montón de ahí de opciones por si están interesados en exponer sus trabajos. Hay una cuota que se tiene que pagar después de haberse aceptada su propuesta, una cuota mínima de 100 euros para que lo piensen bien como quiera, o pedir un patrocinio de parte de la institución donde trabajan o estudian. Entonces está ya disponible esta convocatoria. Noticias, como les comenté también, tenemos varios boletines que fueron publicados en la página del INAH. La primera que les vamos a comentar es pues el rescate arqueológico, el salvamento arqueológico que se hizo en la Plaza Pino Suárez en la Ciudad de México, que ha permitido el descubrimiento parcial de lo que era un calpulli mexica que correspondía a la época prehispánica. También fueron descubiertos unos vestigios coloniales. Sin embargo, este calpulli está a unos escasos 35 metros de lo que es la pirámide redonda que se puede apreciar dentro de la estación metro Pino Suárez. Por si ahí le van a dar una vuelta, pues ahí verán también por esta plaza a nivel ahí de la calle, justamente lo que están sacando arqueólogos de la Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH. La otra nota interesante es la que se publicó también en el INAH sobre la conservación y los estudios que se han hecho sobre el esqueleto de esta mujer amerindia, que fue apodada Naya, que fue encontrada en Quintana Roo ya hace unos cuantos años, y bueno, fue sometida a una serie entonces de análisis y exámenes en un laboratorio del INAH en Campeche. Y bueno, ahí les invitamos a checar directamente la página del INAH para tener directamente los detalles de los análisis que se han hecho a esta señorita. Terminamos con la buena nota. Está disponible en la página de la UNAM el libro Augurios y Abusaciones, que es una recopilación de traducciones de textos de Fray Bernardino de Sahagún, hechas estas traducciones por Alfredo López Agustín. Pueden directamente checar la página, averiguar la página del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM para poder consultar este libro directamente en línea. Para el día de hoy, pues ya es todo, ya fue mucha información. Quedamos pendiente, por supuesto, de poder volver a transmitir más información la semana próxima aquí en Radio de 90.5 de frecuencia modulada. Sigue nuestra programación y no nos vamos a despedir primero sin saludar al amigo Checo Becerra en cabina, y dos, sin recordar que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Habla Bertrand Lobja, que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.